Atento, atenta, soy la Adri Corre, responsable popular para Radio Grito. Hoy estamos aquí en la ciudad de Córdoba, Córdoba capital, donde se ha celebrado un encuentro provincial de economías populares con la presencia del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. 110 intendentes e intendentas. No logramos agarrar al ministro, se fue volando literalmente. Estamos aquí con Pablo Riveros, el también conocido intendente hippie de la ciudad parque, aquí de la provincia de Córdoba. Gentilmente accedió a hablar con nosotros. Así que bueno, contanos, Pablo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué se habló? ¿Qué va a tener el pueblo con esta reunión? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Bueno, primeramente, gracias. La Radio Grito para mí es una familia y, bueno, un placer estar con ustedes. Mirá, yo creo que acá hay dos cuestiones muy importantes de la visita del ministro Juanchi Zabaleta. Te diría tres. La primera, que es un honor y una decisión política muy importante que Juanchi Zabaleta, intendente de licencia, pero compañero y militante del conurbano bonaerense, sea el ministro de Desarrollo Social. ¿Por qué? Porque entiende perfectamente la lógica de estar en el territorio y de caminar la calle, digamos, ¿no? Después creo que hay algo muy importante que vino a hacer el ministro, que es a firmar un convenio con 110 intendentes y jefes comunales de la provincia de Córdoba para la creación de playones deportivos. Bueno, cuando uno dice playón deportivo pareciera como una cosa sino más, el playón deportivo para una comunidad significa mucho. O sea, yo lo vivo en mi comunidad. Un playón deportivo es una cantidad de niños y niñas, de jóvenes y jóvenes, haciendo deporte, recreación, patín, skate, vóley, básquet, fútbol, handball, todos los días, a toda hora, de lunes, a la tarde, a la mañana, bueno, o sea que... Es un lugar de encuentro. Es un lugar de encuentro de la sociedad, de la comunidad. 110 playones deportivos para la provincia, yo obviamente que uno para Villa Ciudad Parque. Firmamos un convenio con Banco de Herramientas, que es un proyecto que otorga a trabajadores y trabajadoras de la economía popular de nuestras comunidades herramientas y equipamiento para los vecinos que hacen poda, corte de pasto, mantenimiento. Para las compañeras que son costureras y los compañeros que tienen talleres textiles, para los compañeros y las compañeras que tienen huerta, que tienen producción agroecológica, para los compañeros y compañeras que hacen reciclado, vecinas y vecinas que trabajan en el reciclado, algo muy importante, convenios por 1 millón, por 5 millones de pesos de acuerdo la dimensión de cada comunidad, y también un subsidio en particular para la emergencia, digamos, ¿no? Para eso que se llama ayuda urgente, que es para esas casas que le falta una ventana, que no tiene la puerta, que le falta terminar el techo, que no tiene una chapa, para eso tan importante. Tres cosas que son elementales para el momento complejo en el que estamos viviendo. Y después, bueno, venir al Indú, encontrarse después de casi 2 años de pandemia con compañeros, con compañeras, con un montón de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, con el ministro, teniendo una reunión con él para que él sepa justamente de propia boca de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular de distintas partes de la provincia de Córdoba cuáles son las necesidades que hoy están teniendo estos compañeros y compañeras. Juan Pablo, te agradezco esta charla con Radio Grito y espero que pronto te tengamos ya en el Valle, tras la Sierra y en el radio, obviamente. No, por favor, gracias a ustedes y obviamente que en cualquier momento después de la elección me caigo por allá. Gracias. Gracias, hermano. Esto es todo, compañeros y compañeras de Radio Grito, aquí de la ciudad de Córdoba capital.